un lamento, irrumpe el pensamiento, desgarra sentimientos, vale, mi corazón, devuélveme la razón, pasión loca, pasión, devuélveme la razón, pasión loca, pasión. Quiero tocarme y sentirme como soy. Quiero estar sobrio y saber a dónde voy. Esa pasión absorbe el pensamiento, arranca con su viento. Devuélveme el corazón, pasión loca, pasión. Devuélveme la razón, pasión loca, pasión. Quiero tocarme y sentirme como soy. Quiero estar sobrio y saber a dónde voy. Y un pensamiento descarga sentimientos, vale, corazón, devuélveme la razón,